Un cristiano contó que la alegría más grande de toda su vida la tuvo un día cuando, de pequeño, dio lo que tenía en la alcancía a un pobre muy necesitado y afirmó que nunca volvió a tener un gozo tan grande como el de ese día. Cuando era joven le preguntaba a un sacerdote cómo serán las alegrías del cielo. Y el presbítero le respondió: ¿querés acompañarme el próximo sábado a un barrio que tengo que visitar pastoralmente? Claro que sí, padre. Pero ¿traerás algo para regalar a la gente humilde? Y no lleves puesta ropa elegante, sino sencilla. Y aquel sábado se fueron a un barrio extremadamente pobre. Al llegar al lugar, el padre le dijo al joven: yo me voy por una calle y vos por la otra. Vamos a visitar a cada pobre como si fuera Jesucristo en persona, con gran respeto y amabilidad. Charlá con los niños, dale algún regalito y decile buenas palabras. Dejarás a los ancianos contar sus historias y tratarás de consolar a los enfermos. Y no te interese cuántas personas visites, sino con qué bondad las tratás. A las 5 de la tarde nos encontraremos donde terminan las chozas. A esa hora se volvieron a encontrar y el sacerdote le preguntó al joven: ¿qué tal estuviste? Y él le dijo: padre, he vivido la tarde más feliz de mi vida. Nunca me había imaginado que los pobres fueran tan amables en medio de sus escaseces. Padre, me siento completamente feliz. Y el sacerdote le respondió: me preguntabas cómo serán los goces del paraíso. Por tanto, multiplica por 1.000.000.000 la alegría que sentiste esta tarde, y así será la alegría en el cielo. Esto nos hace pensar en aquellas palabras de Jesús: hay más alegría en dar que en recibir. Y la alegría siempre es la consecuencia del amor verdadero. En nuestra vida vamos madurando a medida que salimos de los caprichos adolescentes, egocéntricos, y pasamos a la decisión de amar donándonos. El ejercicio del amor se pone en marcha a medida que somos capaces de poner al servicio de los demás nuestros talentos de manera generosa, hasta donde podamos, de acuerdo a nuestros límites humanos. En una sociedad materialista como la nuestra, en donde pocas personas son felices, el cristiano ha de procurar anticipar el deleite eterno practicando obras de misericordia acordes a nuestro tiempo, con gente tan carenciada no solo de lo material, sino de los valores. Estamos en un tiempo en donde se ignoran y se confunden muchas verdades que no pasan de moda. Lo mejor es vivir estando a la altura de la realidad, en donde existe sufrimiento, temores y mucha necesidad de consolación espiritual, dando cada uno hasta donde pueda. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.